Bienvenida Florencia, ¿y por acá? Martín. Son una banda, estamos todos y todas sentadas y sentados alrededor de la mesa de FM Riachuelo. Bueno, nos faltó decir, ¿de qué escuela vienen? Rumania. Del Rumania. A ver, contame algo del Rumania. ¿Es una escuela media? ¿Ustedes en qué curso están? Sí, es escuela media. Nosotros estamos en la en el área de comunicación. Uh-huh. Bien, y están lejos. Se vinieron, se cruzaron toda Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bien, dale. Estamos en el área de comunicación y ya estamos terminando. Mm. Somos quinto, último año. Último año. Que siempre tratamos de ponerle onda y pasarla bien. Sí, y como es de comunicación, está buenísimo venir a la radio, ¿no? Sí. Medio que eso sintetiza todo lo que estuvieron trabajando en estos últimos 3 años, porque le decimos a los oyentes que la primera materia de la orientación está en tercero. Sí. Bueno, ¿qué onda la escuela? ¿Les gusta esa escuela específicamente? ¿Cómo fue esa experiencia de 5 años? Sí, la verdad, la experiencia en esa escuela fue muy divertida, la verdad. Uh-huh. Y la verdad, con el tiempo nos fuimos desarrollando varias cosas que la verdad fueron interesantes para todos nosotros igual. Sí, los profes no nos están escuchando. Primero me van a decir con quién vinieron. Y lo segundo, me van a decir qué onda los profes de la Rumania. Bastante bien. Bastante, con muchas oportunidades nos dan los profes. Mm. Pero la que mejor nos trata es Andrea Mori. Ajá, vinieron con ella, profe, ¿no? La profe de radio. Así la que profe nos está mirando acá, así que nada. Sensacional. Bueno, arrancamos con nuestro tema, ¿les parece? ¿De qué vamos a hablar en el sobre día de hoy? Alimentaciones entre la década de los 80 y 90 contra la alimentación del 40 años después. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar diciendo que la alimentación de hoy en día está cargada de productos procesados, de aditivos, de pesticidas, de hormonas, de crecimiento. Es muy baja en nutrientes esenciales, pero a lo largo de los años ha habido cambios sustanciales en las alimentaciones. Bien, interesante el tema, ¿no? Porque uno a veces piensa que se nutre comiendo algunas cosas y parece ser que no estaría pasando. Bien, ¿quién quiere seguir contándome sobre el tema? Esos cambios han consistido en un mayor consumo de frutas, verduras, legumbres y pescados, ampliando el universo de la alimentación y en algunas ocasiones eligiendo un menor consumo de panificados, dulces, aperitivos, salados, bebidas azucaradas y bebidas con alto contenido alcohólico. También se ha reducido el consumo de carnes procesadas, pizza, cordero o conejo. Bien, sensacional. Hay que estar como enfocado en esto que comemos, ¿no? Porque uno necesita comer alimentos de calidad, no cantidad, sino alimentos de calidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. ¿Quién me quiere contar algo más? Sí, dale. Vamos, Malena. Ahí está. ¿Viste? Me anoté y no me entendía la letra. Dale. Podemos decir que plantear una situación así sería lo ideal, porque a decir verdad, hoy en día estos productos de mala calidad alimenticia se siguen consumiendo en altos estándares de la sociedad. Otra gran parte se sigue cuidar el medio ambiente, optando políticas alimentarias como comer vegano, vegetariano o lacto vegetariano, entre otras dietas ecologistas. Claro, ahora hay mucha variedad de dietas, ¿no? Y a veces algunas personas hacen como cambios extremos, ¿no? Claro. Sí. ¿Quién quiere contarme algo más? Y las comidas que se comían entre los 80 y los 90 son muy diferentes a las de ahora. Uh-huh. El kefun, yogur helado, pizza hot, tentaciones mousse y dulce de leche, la bascongada. Helados, la montevideana, naranjú, popcorn, Kentucky Fried Chicken y Pumpernick. Pumpernick fue una cadena argentina de restaurantes de comida rápida, muy popular durante la década de 1980 y principios de la década de 1990 en ese país, y que existió desde 1974 hasta 1999. Su nombre está inspirado en un tipo de pan originario de Alemania, el Pumpernickel. Sus menús más conocidos eran el sándwich Mobur y las papas fritas Friends. Y su eslogan era, la nueva forma de comer. Ay, sí. ¿Te cuento un secreto, Abril? Sí. Yo fui al Pampernick. y era como, wow, la primera cadena de comidas rápidas y uno quería ir a servirse, viste, te daban la bandejita, vos comías y después la vaciabas todo lo que te sobraba dentro de un tacho, era como autoservice, ¿no? Y eso era una novedad. Sí, y había un hipopótamo, ¿no? Que vos le dabas de comer toda esa basura. ¡Ay, qué recuerdos! Por favor. Bien, ¿alguna otra cosita en este bloque que me quieran comentar? Y dale, Ron. Las tradiciones. Ah, bueno, dale. De acá. Tradición de los ñoquis. No es casualidad que a los 29 se comiera ñoquis. Los trabajadores que a esta altura del mes contaban con pocos recursos, ya que el sueldo se cobraba a principios del mes, ocurre actualmente. No tenían dinero más que para comer lo que estuviera hecho con los insumos más baratos que se encontraban en el mercado. Asado los domingos o en las fiestas patrias. Comer asado es una tradición ya de por sí. Decenas de familias se juntaban cada domingo o fiestas patrias para comer un buen asado. Claro, claro, y todavía sigue esa costumbre, ¿no? Sí, sí, sí. De comer un asado, dale. Sí, cuesta, hay que decir la verdad que cuesta. Yo zafé porque soy vegetariana, ¿viste? Yo no como asado. Dale, contame. Y bueno, también como juntarse a comer en familia un día de elecciones. Las familias suelen juntarse y ver en el transcurso de los hechos electorales, pasos y generales, a través de un buen asado, pasto o cualquier plato. Sí. ¿Y las comidas de ahora? Hamburguesas, papas fritas, pizzas, pastas, milanesas, asado, empanadas, salsas americanas, nachos, patitas, mate o tereré y comidas vegetarianas o veganas. O veganas, eso es una novedad. No hace tantos años que tenemos comidas veganas, ¿viste? El vegetarianismo tiene muchos años, pero esta nueva manera de comer, que es el veganismo, es bastante nuevo, sí. O vegano, o vegetariano. Esas. Sí. Decime. Ley de etiquetado frontal. Entre sus principales objetivos, la ley busca promover una alimentación saludable al brindar información nutricional siempre y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas. Los consumidores pueden identificar de rápida forma los productos al que se adicionaron nutrientes como azúcares, grasas saturadas, sodio y ser evaluados en función a un numeral. Bien. Viste que tienen esos octógonos, ¿no? Sí. Esos cositos negros. Sí. Y que está muy bien porque uno a veces ve esos simbolitos y uno dice, no voy a comer hoy esto, ¿no? Porque tiene mucha grasa, porque tiene mucho azúcar. ¿Les pasa? Sí. Y para mí acércate un poquito. Para mí la mayoría de las personas dice, mejor lo como un fin de semana, porque en la semana, por ejemplo, estoy como ensalada solo. Claro. Y esa persona se muere de ganas en la semana de comer y no puede por los circulitos que está ahí. Sí, te limita los circulitos. Sí. Está bueno eso. Se dan como un permiti. Claro, claro. ¿Qué me querías decir? A veces que, viste que también hay otros que no prefieren comer como ensalada, viste, como que no le da el antojo de comer porque dice, no, me siento bien y voy a comer otro día o quizás mañana, viste, pero algunos ya están acostumbrados a no querer comer ensaladas o solamente por cuidarse por cómo están. Claro. Hay algunas personas que también, o sea, deja de comer por ciertas situaciones que se siente, tiene problemas, digamos, viste, y bueno, y eso. Claro, hay que ser cuidadoso con la alimentación. Sí. Y esto último que ustedes trajeron, esto de la ley de etiquetado frontal, es muy importante. Sí. Es muy importante porque uno pasaba de alto esto de si tiene mucho azúcar, grasas, bueno. está bueno. ¿Les parece que escuchemos un tema musical? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos y las chicas del quinto año de la Escuela Rumania. Así que cambiamos el grupo y se van a presentar. ¿Tu nombre? Nacho. Nacho, bienvenido. Nacho, al lado tuyo está... Cristian. Por acá tenemos a... Diego. Diego. Fernando. Fernando. Mayara. Mayara, nunca había escuchado ese nombre. Mayara. Perfecto. ¿Ustedes de qué van a hablar en este bloque? Teorías. Teorías, pero ¿qué tipo de teorías? Teorías conspirativas de Disney. A ver, ¿cómo sería eso? Principalmente íbamos a explicar lo que sería una teoría y una teoría conspirativa. Ajá. Que la teoría sería... La principal definición de teoría sería la evidencia sólida y la metodología rigurosa para concretar una teoría. Ajá. Mientras que... A ver, acércate al micrófono porque si no, no te vamos a escuchar. Lo damos vuelta. Ahí va. Sí. Mientras que la teoría conspirativa se basa en afirmaciones no verificables, ya a menudo crece de fundamentos sólidos. ¿Y ahora por qué hablamos de teorías conspirativas de Disney? Porque... Acércate, mira, dalo vuelta al micrófono y acércate. Porque en estas, en Disney... Se crearon conspiraciones que acerca en propio Disney relacionada a Pixar. Uh-huh. Habrían teorías de que se relacionan las películas. Ajá. A ver qué me cuenta un poquito más, así le aclaramos el panorama a los oyentes. Dale. Disney confirmó que todas las películas de Pixar se relacionan entre ellas. Confirman uh-huh. que todas están en la misma línea de tiempo. Uh-huh. Y lugar. Esto fue resultado de las investigaciones de John Negroni. Uh-huh. Las sospechas fueron confirmadas cuando Disney lanzara una recopilación de escenas que dejó al descubierto las múltiples conexiones entre Monster Inc., Coco, Up, Toy Story y Ratatouille, y muchos éxitos más. Disney subió un tweet en Twitter explicando todas las relaciones que hay entre ellas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hay algún ejemplo para darme? Sí, a ver, por ejemplo, ¿sobre qué tratarían las teorías conspirativas o cómo explicamos esta cuestión? A ver. Dale, Nacho. ¿Me podés comentar algo sobre esto? ¿No? Cristian, acércate un poquitito al micrófono. Por ejemplo, la teoría de Jane, de Tarzán, que se dice que es descendiente de la Bella y la Bestia. Ajá. Hay muchos fans que consideran que Jane de Tarzán es nieta de Bella. La teoría dice que uno de los hijos de Bella se había mudado de Francia a Gran Bretaña. Y allí había nacido Jane. Ajá. Bien. ¿Y entonces? Sí. Hay varias pistas que apuntan a una relación de Jane. Tiene un vestido amarillo que podía ser una modificación del vestido original de Bella. Uh-huh. Hay un juego de té que es exactamente igual al de la película de La Bella y la Bestia. Ajá. Entonces, todos los fans dijeron que hay una relación y es una teoría fuerte que Disney no confirmó, pero... Sí, sé que no sabía esta relación entre historias diferentes. Nunca lo pensé, la relación entre Tarzán y La Bella y la Bestia, pero bueno, porque hay fanáticos que se fijan en esos detalles tan pequeños, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿Alguien le queda por comentarme algo? Después hay una más que es de Up. Dicen que Carl, el protagonista, está muerto. Según la teoría, Carl en la realidad murió el día antes del comienzo de la demolición de la casa. Uh-huh. Por lo que la aventura que vive en la película sería una mentira. Uh-huh. Entonces, dicen que Russell tan solo sería un ángel de la guardia que trata de guiar a Carl en el camino. Uh-huh. Y de conseguir sus alas ayudándolo. Sí, yo la vi esa película, ¿viste? O estuvo de moda, que era esta historia del señor que le pone los globos y se llama Up, justamente, porque tiene elevación, ¿no? Es una historia medio triste también, ¿no es cierto? Bien, ¿nos queda algo? ¿Quieres decir algo? Tengo una teoría más. Ah, bueno. Que es de... ¿Viste Frozen? Sí, Frozen y Enredados. Dicen que son primas, ellas. Se ve en un clip que la protagonista de Enredados está entrando al casamiento de Anna. Ah. Cuando es la conurbación y todo eso, viste que ella se iba a casar con el villano. Mm. Bueno, dicen que ella está entrando y hay un clip que muestra eso. Mirá vos, tanto detalle, ese nivel de detalle no lo tenía. Pero bueno, voy a prestar más atención cuando vea alguna película de Disney. ¿Sí? Gracias, chicos. Ponemos un temita musical para que vengan los compañeros que forman parte del otro grupo. Yo. Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello. Tiene una amiga que también si la cojo se le estrello. Desde que estoy haciendo chavo con cojones, ahora pa' todas soy bello, bello. Ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda. La naca te la agranda, tu jevo dónde anda, sí. Que baje pa' la zona y se va con todos los que ande. Ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo está más grande. Bebecita, pa' mí que tú estás grande. El cuello como Holanda. seguimos transitando este programa con los chicos y las chicas del Rumania, que se van a presentar porque tenemos dos chicas sentadas alrededor de la mesa. ¿Tu nombre? Azul. ¿Por acá? Lena. ¿Y qué vamos a hablar en este bloque? Nosotras hicimos unas entrevistas a los profesores que tienen más años en el colegio y le preguntamos respecto a qué pensaban ellos de la generación de ahora y la generación de los adolescentes en su momento. Uh-huh. Cómo los veían en el colegio, qué diferencias había y eso. Claro, porque ahí hay varias generaciones que se comparten, porque hay docentes un poquito más grandes que compartimos la generación del 80, somos de los 80, tal vez haya un poquito más grandes todavía, no sé. Y los que vivieron el inicio de los 90, a ver, ¿me quieren contar un poquito o directamente presentan la primera entrevista? Nosotras estuvimos hablando con distintos profesores, sí. Y le preguntamos, tipo, le decíamos para qué eran las entrevistas y las preguntas. Y bueno, respecto a eso, hicimos distintas entrevistas y las... Ahora les pregunto, ¿no? Antes de escuchar las entrevistas, ¿cómo se les ocurrió esto? ¿Se sienten diferentes a lo que probablemente hayan vivido esos docentes? Sí, sí, porque son distintas generaciones, distintos momentos. Y en realidad se nos ocurrió porque nosotros teníamos otra idea para presentar. Y a último momento tuvimos que hacer un cambio de grupo y todo. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a grabar eso. Sí. Que es algo que ninguno había hablado y que a ninguno se había ocurrido, así que usamos eso. Vamos a escuchar la primera. ¿Cómo ves la adolescencia? Es una etapa muy difícil. Y lo que veo ahora es que tienen como muchas herramientas diferentes a la adolescencia de mi época, como para hacer una comparación. El tema del uso de los celulares, de las redes, mucha información al alcance de las manos. Y eso por un lado es bueno, porque tienen muchas más herramientas para valerse ustedes en el proceso de adolescencia, pero también es contraproducente, porque tienen acceso a cosas que quizás a veces no están tan buenas. ¿Cómo eras vos en la adolescencia? Bueno, era un poquito rebelde. Físicamente tenía el pelo largo, muy flaco, me vestía de negro y con remeras de grupos de rock nacional. Me iba muy bien en las materias, nunca tuve problemas en eso, pero siempre estaba metido en todos los problemas. ¿Qué consejo le darías a los adolescentes de hoy en día? Primero que se cuiden mucho, que se quieran mucho, porque a veces se dejan llevar mucho por lo que ven, lo que les dicen, y yo sé que es medio aburrido también, pero que piensan bien en un futuro, porque la adolescencia es hermosa, hay que disfrutarla, hay que pasarla bien, divertirse, pero hay que construir las bases para el día de mañana. ¿Quién estaba hablando ahí? Estaba hablando Azul. Le estábamos entrevistando en la PND, que se me ocurrió a mí entrevistarlo porque así como está para nuestro curso, está para distintos cursos y sí. Está hace un montón de tiempo en la escuela y nada, se me ocurrió ir a entrevistarlo a él. Genial, o sea que tienen una cercanía con esta persona. Claro. Bueno, viste, aunque pertenezca a otra generación, hay gente que se vincula perfectamente, digo que no es, soy grande, no, claro. No tengo onda con los más jóvenes, no es así. Bien, seguimos escuchando las entrevistas, porque la número 2, ¿se acuerdan a quién se le hicieron? Si no, vamos a pasarlo, así reconocen la voz. ¿Cómo era la adolescencia de los alumnos cuando empezaste a trabajar? Era muy distinto ahora, porque tenían, si vamos a hablar de lo que era dentro de la escuela, tendrían bastante más conducta aulica de la que tienen ahora. Yo creo que también la pandemia hizo que hoy los chicos, digamos, esa desescolarización que tuvieron, les cueste estar sentados en su silla, prestar atención, preguntar cuando no entienden algo, traer sus útiles, llegar a horario, cumplir con los horarios y las responsabilidades. Así que era bastante distinto a lo que es hoy. ¿Cómo ves la adolescencia de hoy en día? Desorientada, totalmente desorientada, que antes el adolescente que hoy estaba transitando un cuarto o un quinto año tenía una idea de cómo iba a ser su futuro, por lo menos lo que quería estudiar o en qué quería trabajar o cómo seguir capacitándose. Hoy los chicos están totalmente desorientados con respecto a eso y tampoco tienen ideologías, no saben qué piensan, básicamente. Están ahí mirando el teléfono todo el tiempo y se pierden lo que pasa en la vida real. No leen, no interactúan. ¿Cómo eras vos en la adolescencia? Rebelde. Era rebelde, pero bueno, pero también me interesaba el cine, me interesaba leer, me interesaba ir a recitales, escuchaba música, me gustaba salir con mis amigos. Lo que menos hacía era quedarme en mi casa tirada en una cama mirando el celular. O sea, tenía una vida más allá de la escuela y más allá de mi rebeldía, que tenía que ver con mis gustos, con mis valores, con mis cosas, pero y dónde estaba plantada, no con la desorientación de una red. Y por último, ¿le podrías dar un consejo a los adolescentes de hoy en día? Sí, que vivan, que dejen el celular y que vivan, que escuchen música, que lean, que vayan al cine, que miren películas, que tengan amigos, que salgan a bailar, que salgan a pasear, que se reúnan en sus casas, que piensen, que razonen, que la vida está afuera. Bueno, ¿qué piensan de estas opiniones que escuchamos recién? Y para mí, gran parte de lo que dijo no es verdad. Nosotros, es según también la persona, ¿no? Pero yo siento que la generación de nosotros es distinta a la de ellos capaz, pero no está perdida, ¿entendés? Fuera de que sí hay mucha tecnología, hay muchas herramientas las cuales a ellos no se las dieron, nosotros también disfrutamos un montón otras cosas. Sí, sí. Digo, porque hay una diferencia, ¿no? A ver, no había computadoras. Yo fui adolescente y joven en la década del 80 y yo siempre recuerdo que hice mi carrera universitaria con una Olivetti, una máquina de escribir. No había computadoras como ahora. Y cada trabajo que hacía tenía que ir a la biblioteca y estar horas haciendo eso. Bueno, leyendo y fichando. Digo, o sea, ustedes tienen mucho más acceso a la información. Claro, mucha más facilidad también. Tal vez lo que deberíamos pensar juntos es esa información, si necesitamos tanta, cómo pensarla, que es esto, ¿no? De cómo la incorporamos y cómo nos vinculamos con eso. Pero bueno, son formas diferentes en realidad, ¿no? Bien, ¿querés que cierre? Una entrevista más de cierre. Vamos a escuchar esto. La adolescencia de los alumnos cuando empezaste a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar yo era muy, muy chica. Entonces los adolescentes no tenían tanta diferencia de edad conmigo. Nada, las mismas problemáticas por ahí que hay ahora. Pero por ahí la situación por ahí un poco más ordenada. No tanto cuestionamiento había antes, como más acataban por ahí más las órdenes y no había tanto cuestionamiento. ¿Cómo ves la adolescencia hoy en día? ¿Cómo veo la adolescencia? Revolucionada. Como bastante agitados, por ahí con falta de referentes adultos, ¿sí? Como que no tienen referente adulto que pueda acompañar y a partir de ahí el manejo de la independencia, pero a su manera, más libertades. ¿Cómo eras vos en la adolescencia? ¿Cómo era yo en la adolescencia? Yo era bastante tranqui, hacía mucho deporte, nada, tenía un grupo de amigas, de amigos estable y me gustaba ir a la escuela, era estudiosa. Y por último, ¿qué consejo le darías a los adolescentes hoy en día? ¿Qué consejos? Que aprovechen todas las instancias que tienen en el tránsito por la secundaria, ¿sí? Que aprovechen los adultos que ustedes toman como referentes, ¿sí? Como ejemplos de vida, que no dejen de disfrutar de las etapas de la vida, que no quemen etapas, ¿sí? Que no dejen de disfrutarlo. Y este último testimonio de... ¿Quién es la profe, la última? No se acuerdan. ¿Pero por qué la eligieron? Es de la prece. Ah, la prece. Y profe de educación física. Claro, es profesora de educación y profesora de educación física. Bien. También. Mm. Y bueno, nada, la elegimos más que nada porque ella está todo el tiempo con nosotros. Mm. Está todos los días, tipo, convive con nosotros constantemente. Sí. Y sabe cómo somos y cómo actuamos. Entonces, nada, querías mover su punto de vista de nosotros y de lo que era a su edad. Claro, genial. Bueno, Gracias, chicas. Interesantísimo esto. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar el tema. La cena está rara, nadie dice nada. Se nota en tu cara lo que quieres hacer. Te vas a ir conmigo, aunque llegaste con ella. ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa. Te toco en secreto bajo la mesa. Yo tengo un show para darte en privado. Si a vos te interesa, yo quiero otra noche. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas del quinto año de la Escuela Romaña y bueno, están los caballeros sentados a la mesa de FM Riachuelo. Vamos a empezar por la presentación, ¿tu nombre? Nicolás. Acércate al micrófono. Nicolás. ¿Por ahí? Matías. ¿Por allá? Lautaro. Junior. Mateo. Bienvenidos, y digo bienvenidos porque vino la banda masculina acá. Hablar de... ¿Qué tema? Los mundiales. Ah, viste. Algo tenía que ver. Bien. ¿Quién quiere arrancar? ¿Los mundiales? ¿Pero desde cuándo? ¿En qué época? Desde 1982 hasta 2022. Bueno, vamos a arrancar. ¿Viste? Son como un poco recordando los mundiales de estos 40 años, ¿no? Aunque en el 82 no estábamos en democracia, pero entra igual porque fue muy importante. Bien, ¿quién arranca por el del 82? Yo. Dale. Bueno. El Mundial 1982 fue en España. Campeón de ese Mundial, Italia, y el segundo fue Alemania. La selección de Italia fue uno de los 34 países animadores de la Copa del Mundo de 1982. Realizada en España. El comienzo de Italia fue muy complicado, pero la selección en el grupo A de la fase de grupos salió 1-1 con Perú, con Camerún clasificó a la segunda ronda de octavos. Su paso fue por los goles que los cameruneses, ya la segunda parte de Italia quedó integrada en el grupo 3. Dicho grupo fue considerado el de la muerte, porque se enfrentaba entre otros dos campeones mundialistas, Argentina y Brasil. Logró vencer por 2-1 a Argentina con goles de Marcos Turán y Antonio Godín. De Uruguay logró su clasificación a semifinales a los venció a Croacia por 3-2 con triplete de delantero Paolo Rossi. En semifinales le ganó 2-1 a la selección polaca y pasó a la final. La final se jugó en el estadio Santiago Bernabéu. Italia le ganó por 3-1 a Alemania, saliendo campeón de la Copa del Mundo 1982. Muy bien, seguimos con el siguiente mundial, que es el de México, ¿no? Sí. Mundial México 86. La selección de Argentina ganó la Copa Mundial de Fútbol de 1986, cuya fase final se disputó en México entre el 31 de mayo y el 29 de julio de 1986. Argentina, liderada por Diego Armando Maradona y dirigida por Carlos Salvador Bilardo, que llegó a la Copa desacreditada por la difícil campaña en las eliminatorias. Finalmente obtuvo su segundo título mundial, tras vencer en la final 3-2 a Alemania, en los cuartos de final, en una serie con historia por lo que estaba pasando en la dictadura. El partido empezó parejo, pero en el segundo tiempo Maradona hizo la mejor jugada de todos los mundiales. Abrió el partido dándole el 1-0 para Argentina, pero después Maradona hizo el gol más recordado de la historia de los mundiales, como la mano de Dios. Argentina ganó 2-1 el partido con más recordado de los mundiales. Uh-huh. Bueno, seguimos con el siguiente. 1990, ¿no? Sí, dale. Alemania, campeón Italia 1990. En la segunda fase enfrentaron a rivales de jerarquía. En los octavos de final derrotaron a Holanda, Países Bajos por 2-1. Goles de Klinsmann y Bremer. En cuartos de final vencieron 1-0 a Checoslovaquia con gol de Mateus de penal. En la semifinal eliminaron a Inglaterra por penales, tras empatar 1-1. Goles de Bremer y Lineker. Y en la final se consagraron campeones ante Argentina por 1-0 con gol de Bremer de un penal que no fue. Bien. Seguimos con el siguiente, Estados Unidos. ¿Quién tiene Estados Unidos? ¿Nadie? De 2012. Es 1994. Bueno. Que digan cada uno lo que tiene. Bueno, seguimos con el siguiente. Vamos por orden. ¿Alguien tiene 1998 Francia? Francia, Corea, Alemania. Sí, Corea, sí. Nico, vos tenés el de Corea. Yo tengo el de 2002. Bueno, eso es el de Corea, ¿eh? El de Corea 2002. Bueno. Vamos a escuchar ese. La selección argentina se despedía del Mundial Corea-Japón 2-2 en fase de grupos tras igualar 1-1 con Suecia, teniendo la obligación de ganar ante el elenco nórdico para seguir en carrera en una cita mundialista, a la que la albiceleste llegó como firme candidata luego de las eliminatorias sudamericanas. Cuando ingleses y suecos empataron 1-1, el equipo albiceleste quedó líder del grupo. El 7 de junio, Inglaterra se desquitó venciendo a la Argentina gracias a un penal de David Bregman. Bien, Eso pasó en el 2002, 2006. Alemania, no, 2008, estoy diciendo, no, 2006, 2006, digo bien, ¿alguien tiene 2006? ¿2010? No, Sudáfrica, con el tema de Shakira, todos nos acordamos de eso. Acércate un poquito al micrófono, así nos contás, dale. No, ¿cómo te va a dar vergüenza si no te ve nadie? Bueno. ¿No? Bueno, esperamos un poquito y... Bueno, mientras tanto, si alguien quiere ir leyendo algún otro, hasta que el compañero... Sí, dale, decime. Mundial 2014. Octavos de final, Brasil y Chile 1-1. Ganó Brasil 3-2 por penales. Colombia 2-0 a Uruguay, Holanda 2-1 a México, Costa Rica empató 1-1 con Grecia y ganó Costa Rica 5-3 por penales, Francia 2-0, Alemania 2-1 le ganó a Nigeria, Argentina ganó 1-0 a Suiza, Bélgica ganó 2-1 a Estados Unidos. Los cuartos de final, Francia perdió 1-0 con Alemania, Brasil le ganó 2-1 a Colombia, Argentina ganó 1-0 a Bélgica, Países Bajos ganó por penales 4-3 porque empataron 0-0, semifinal ganó Brasil, perdió Brasil 7-1 y ganó Argentina, le ganó a Países Bajos 4-2 por penales. Por el tercer puesto ganó Países Bajos 3-0 a Brasil. Y la final la ganó Alemania 1-0. Muy bien. Y bueno, ¿tenés ganas de leer? Bueno, dale. El Mundial de Sudáfrica 2010. Acércate un poquitito, así te escuchamos. El Mundial de Sudáfrica 2010. En cuarto de final, Alemania goleaba a Argentina y lo dejó afuera del Mundial de Sudáfrica. En la final, España le ganó a Holanda en el suplementario con gol de Iniesta por 1-0. Muy bien, ¿viste que no dolía? Dale, muy no, bien. Yo, nos quedan dos, el del 2018 de Rusia y el del 2022 de Qatar. Sí, eso lo tengo yo. Dale. Bueno, el Mundial Rusia 2018, Argentina, el primer partido de... empató con Islandia, después jugó contra Croacia y perdió, y le ganó a Nigeria en octavos, después le tocaba a Francia que perdió 4-3, y después era eso, creo que las cuartos de final, después Francia pasó a la final y se enfrentó contra Croacia, que en Croacia y Francia ganó Francia 4-1 ganando su segunda Copa del Mundo. Bueno, esto lo resumo. Y bueno, dice, el primer partido Argentina versus Arabia. Argentina ganó, perdió 2-1. El segundo partido fue contra México, que teníamos que ganar. Y Argentina ganó 2-1 con un golazo de Enzo y un gol de Messi. El tercer partido fue contra Polonia, que fue un gol de McAllister y otro gol de Julián. Y después nos tocaba ya octavos. Que en octavos jugamos contra Australia, que ganamos 2-1. Después nos tocaba cuartos contra Holanda, donde fue muy difícil ese partido, que fue una gran asistencia de Messi para Molina y fue el 1-0 para Argentina. Después fue gol de penal de Messi, donde Argentina iba 2-0. Después metió gol, ya sabemos todo, el bobo. Al que le dijo el bobo. Ah, ¿anda para allá? Sí, ese. Ah, bueno. Viste que hasta ahí llega mis conocimientos. Bueno, primero metió un gol de cabeza. Y el segundo fue última jugada preparada en la última jugada del partido. Que ahí nos empataron 2-2. Después nosotros nos le ganamos por penales 4-3. Con dos tapadas de Emiliano el Dibu Martínez. Después en semis ganamos a Croacia, que fue para mí muy fácil el partido. Que le ganamos 3-0 con un Messi que la sacaba a bailar a Guardiol, que ganamos 3-0. Bueno, la final contra Francia, la más conocida. Que el primer gol fue de penal, que le metió el penal de Dembélé a Di María. El segundo fue gol de Di María. Para mí fue uno de los mejores goles del Mundial. Donde Argentina ya iba 2-0. Después hay un penal para Mbappé. Que bueno, eso íbamos 2-2. Después fue un golazo también de Mbappé, de tijera. Bueno, en ese momento íbamos 2-2. Terminó el partido y nos fuimos a la prórroga. Que en la prórroga metimos el 3-2. Gol de Messi. Y después gol de Mbappé de penal. Bueno, y Argentina ganó la Copa del Mundo. Con gol de Montiel. Hubo que sufrir. ¿No? Tremendo, tremendo. Bueno, muchachos, muchas gracias por este resumen de todos los mundiales que trajeron. Escuchamos un tema. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final color azul, cada volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota, alejándolo a último bloque en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del quinto año de la Escuela Rumania, que vamos a hacer presentación, ronda de nombres. ¿Tu nombre? Agustina. Por ahí tenemos a... Bianca. Sofía. Ariel. Maitena. Facundo. Eric. ¿Qué vamos a hablar en este bloque? Vamos a hablar de Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee. Ajá, tenemos un tema, ¿no? Para ir poniendo de cortina. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, a ver, Daddy Yankee nació un 3 de febrero de 1977 en San Juan, Puerto Rico. Es cantante, compositor y productor puertorriqueño y es uno de los más destacados representantes del reggaetón. La rica variedad y vitalidad de la música latinoamericana actual procede tanto de la evolución y surgimiento de nuevos géneros musicales como de su constante función. A finales de la década del 90, data la popularización de un nuevo estilo que con tantos otros había ido gestándose lentamente a partir de anteriores y recientes tendencias. El reggaetón es una combinación de reggae jamaicano con el hip hop y el rap afroamericano. Dio un lugar a este estilo bailable, ritmo sincopado a que ejecutado electrónicamente y acompañado por letras recitadas de un fuerte contenido social o erótico, pronto causó furor entre los jóvenes. Bien, mirá, subimos un poquito. Bueno, ¿algo más podemos decir de Daddy Yankee? Te tenés que acercar al micrófono, dale. En la extensa discográfica del playero, en el álbum... El álbum de mezclas Playero 34 fue el primer que acogió un tema interpretado por el joven debutante. Persígueme, no te detengas. En el tránsito de la adolescencia y de la juventud, dos sucesos le determinaron a tomar más en serio estas incursiones de aficionado. En el primer lugar, su temprano matrimonio con la joven Melody González a los 17 años ya era padre. En el segundo, fue un accidente que el joven artista del reggaetón intentó escapar del mundo de las drogas. ¡Ay, este no era! fue un accidente callejero en el que no participaba y una bala perdida quedó incrustada en su fémur, obligándolo a un año de recuperación. Y triunfó en sus proyectos musicales. Tuvo su primer álbum, el No Mercy, en 1995. El segundo, el Cangri.com, en 2002. El Gran Robo. Y acabó con el primer de Reggaeton Tour. Cuando yo te conocí, bueno, y ahí estamos escuchando a otro artista, ¿no? Yo porque no entiendo nada, ¿es el mismo? No, es una canción, de él, pero canta con otros artistas. Ah, por eso no entendía. A la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Ahora sí pasamos a otro, ¿no? ¿Quién es a quien estamos escuchando? ¿Cómo se llama el que estamos escuchando? Duki. ¿Quién es Duki? Duki se llama Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga. Vive en Almagro, Buenos Aires. Y nació el 24 de junio de 1996. Bueno, tiene un... Es hijo de Sandra Viviana Quiroga, abogada, y Guillermo Lombardo, diseñador gráfico. También tiene dos hermanos, Nahuel Lombardo. Su hermano mayor es ingeniero en sonido, y Candela Lombardo, hermana menor e influencer de redes sociales. Duki es un rapero, cantante y compositor argentino. Es reconocido por haber popularizado el trap en Argentina y Sudamérica, llegando a ser nombrado el referente del movimiento urbano de su país. Muy bien. El milagro de Sandra y de Guille nacido el 24 de junio. Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños. Me fui para la calle metido en el rap y dejé los estudios. Y encontré el sentido a mi vida cuando me... Y ahí está un poco hablando de su biografía, ¿no? Es una autobiografía eso que estábamos escuchando, me parece. ¿Algo más nos queda sobre Duki? Tiene un álbum, tiene un tema con Bad Bunny, se llama Hablamos Mañana, luego sacó sencillo, Eo Eo y Por Mi Nombre, experimentando con el subgénero drill del trap, y a mediados del 2020 lograría dos nominaciones para el premio Grammy Latinos, en la categoría Mejor Canción al Rap Hip Hop por Goteo. Y mejor función interpretación urbana por su colaboración en Hablemos Mañana. Muy bien. Entonces ahí tenemos la biografía de Daddy Yankee y de Duki. Y me parece que ustedes eligieron para irnos un tema musical que se llama Sígueme y Te Sigo. ¿Puede ser? Sí. Sí. Vamos a escucharlo. Sigo, mami, pa' la rumbera. causado. Sígueme y te sigo, mami, que toda la rumba es que nos vamos. Bailando no te quitamos, de tal amor que nos han causado. Oh, bailando no te quitamos. ¿La pasaron bien? Sí, muy bien. Ah, si no, los pellizcos, si no dicen que la pasaron bien. Bueno, te invito a quedarte en FM Riachuelo, ya llega Paseos Imaginarios. Acordate que tenemos hora libre, turno tarde a las 2. Y nosotros, nosotras nos encontramos el próximo jueves a las 11. Chau, chau.